digamos, los destinatarios de esta jornada, que son los docentes, directores, que en definitiva, quienes entiendo que esta jornada se organiza de esta manera porque van a ser los transmisores de este tema no menor como es el agua, ¿no? Uno, mientras escuchaba un poco las formas en que se va a desarrollar y se va a abordar este tema del agua en nuestra región o no, yo pensaba, el agua es la vida, es la vida del ser humano. El agua, no solamente nuestro cuerpo está compuesto por agua, creo que mayoritariamente, no sé qué porcentaje, pero mucho. Sin agua no hay vida. El agua es la que nos hidrata, el agua es la que nos riega nuestros cultivos para tener alimento, el agua es la que nos genera energía. Uno, como estamos habituados que naturalmente tenemos mucha agua en nuestro país, tenemos de sobra, es como que desvalorizamos la importancia que tiene que ver el agua en la vida humana. Y de esta forma uno, y todos conocemos, seguramente va a ser algún tema que se va a abordar hoy, en este descuido del agua, creo que estamos cometiendo errores en la sociedad muy, pero muy graves, ¿no? De despreciar este bien natural y reemplazable, y que en otros lugares del mundo es una carencia fenomenal, que por supuesto pone en juego hasta la vida humana, y aquí, porque tenemos en abundancia, pareciera que no fuera importante el tema. Por eso destaco que esta jornada y este trabajo que escuchaba aquí, que es de hace mucho tiempo, un trabajo de educación y concientización, y que por supuesto nosotros los adultos somos los responsables de transmitir la importancia en el cuidado, en el uso, en la preservación, ¿no es cierto?, de la manera más natural de este bien que es el agua, creo de que no es menor el tema que hoy van a tratar.